Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, tengan todas y todos. Muchísimas gracias por preferirnos. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día, ofreciéndoles un recorrido informativo por las mejores informaciones que ocurren en nuestro país y fuera de él. Agradecemos muchísimo su sintonía y también el esfuerzo que realiza el Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible toda la programación de esta estación. En el control técnico, los buenos oficios corresponden al impecable Roberto Pucci. Y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Jefe de Estado invitó a oposición a evitar campañas que pretendan destruir el diálogo nacional. Gobierno Nacional construirá monumento en honor a la Divina Pastora en Lara. Cultura. Niños caraqueños exponen sus creaciones artísticas en el Museo Alejandro Otero. Desde hoy, la música, el teatro y la comedia infantil se apoderan del Banco Central de Venezuela. Nuestro país, Venezuela, llevó a Cuba Disco 30 producciones de artistas nacionales. Cinemateca Nacional ofrece este martes muestra de cine feminista en Caracas. Cultura. La ópera tomará el teatro municipal con la Caballería Rusticana. Y en nuestra sección de entrevista hoy estaremos conversando con Satia Rengifo, integrante de Teatro Río Caribe. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, invitó a la oposición venezolana a evitar campañas internacionales que tengan por objetivo destruir el diálogo nacional que ha promovido el gobierno revolucionario. El mandatario nacional exigió a los dirigentes de oposición detener las pretensiones al gobierno nacional, al gobierno nacional sobre un supuesto congelamiento de los diálogos de paz. De toda una campaña para matar el diálogo, para negar el diálogo. Antinatura, digo yo. Una campaña antinatura, porque lo natural en una democracia tiene que ser dialogar, debatir, libertades públicas, temas, propuestas, posiciones, fuerzas, ¿no? Entonces, de pronto hay toda una campaña. Se acabó el diálogo. ¿Cómo se acabó el diálogo? Si aquí lo que hay es diálogo en este país. Se congeló el diálogo. El diálogo ahora es que está caliente, porque hay un debate permanente de todos los temas. Es una reflexión que yo hago aprovechando las reflexiones que usted, señor alcalde, Alfredo Ramos. El presidente Nicolás Maduro sostuvo que el objetivo principal de las reuniones es construir una política dirigida al bienestar del pueblo venezolano, evitando trabas en el proceso de conciliación entre las partes. Cultura. El gobierno nacional le construirá en el estado Lara un monumento a la Divina Pastora, en honor a la paz nacional. Así lo anunció este lunes el jefe de Estado Nicolás Maduro durante la reunión con alcaldes y gobernadores, desarrollada este lunes en el Palacio de Miraflores. Así lo anuncio, una propuesta que trajo el gobernador Falcón, del estado Lara también. Trajo la propuesta de construirle un gran monumento a la paz, a la Divina Pastora. Y trajo el proyecto, trajo los recursos, y yo he aprobado los recursos complementarios. Y bueno, en cualquier momento creo que deberíamos estar juntos, el gobernador Falcón y yo allá en Barquisimeto, iniciando ese gran monumento a la Divina Pastora. Vamos a hacerlo, pues. Y en la fe también demos ejemplos de que se puede avanzar. El presidente Maduro insistió en que estas reuniones pueden ser un punto de encuentro por el bienestar común del pueblo, indistintamente de la bandera política de los dirigentes regionales. También manifestó que se debe aprender a convivir y coexistir en paz como una comunidad nacional y no convertir las diferencias en odio. Porque el odio no nace de eso, no nace nada bueno. Son las 12:07 minutos. Cultura. Más de 160 niños de escuelas caraqueñas reunieron sus creaciones en la exposición Un Solo Cuerpo Es, que ofrece el Museo Alejandro Otero, ubicado en La Rinconada. Johnny Fun, curador de esta exposición, nos comenta sobre las particulares visiones que presentan los niños durante esta muestra. Esta experiencia surge del resultado de talleres que se han dado en las escuelas de los, por lo menos en el caso de la Escuela Fe y Alegría Las Mayas y la Carmen Maízo de Bello, ¿no? El museo va a la escuela e involucra a los niños con actividades paralelas a las exposiciones e inspiradas en las exposiciones que se dan en la sala. La idea es acercar a estos niños y crear esa semilla de un inicio, la génesis de involucrarlos con el museo, con la actividad creativa. Las piezas expuestas por los niños y niñas se basan en la técnica del collage con materiales de desechos dispuestos en sobres de carta. El museo está abierto al público de martes a domingo de 9 de la mañana a 4 de la tarde con entrada gratuita. Cultura al día. Esta semana el Banco Central de Venezuela ofrecerá música, teatro, tradición y comedia infantil. Esto como parte de la programación cultural correspondiente al mes de mayo. Las actividades arrancarán este martes con un repertorio de merengue con la presentación de la agrupación Los Antaños de Caracas a partir de las 4 de la tarde para interpretar la música de retretas y templetes. Ya para el día miércoles, la orquesta La Resolución también tomará estos espacios. Seguidamente del jueves, ya 22 de mayo, la magia y la diversión del teatro llegarán al auditorio Gastón Parra Luzardo, con la puesta en escena de la obra Mátame de Risa, escrita por Karim Valecillos. El 24 de mayo se presentará la agrupación Esencia Divina, mientras que el 25 la Escuela Juan Azujo presentará la comedia infantil La Encantadora Familia Bliss. Son las 12:09 minutos. Cultura al día. Un catálogo de 30 producciones discográficas de artistas nacionales es presentado en la edición número 18 de la Feria Internacional Cuba Disco, evento cultural que se realizará en La Habana, Cuba, hasta el domingo 25 de mayo. Para esta edición, el Centro Nacional de Música Vicente Emilio Sojo Cenves y el Centro Nacional del Disco Cendis presentarán al público los trabajos de los artistas José Che Hurtado, Cruz Tenepe, Cecilia Todd, Daisy Gutiérrez, así como la edición completa de los 12 discos de la colección del cantor del pueblo, Ali Primera, entre otros. La participación de Venezuela en esta feria musical forma parte de los objetivos del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que este año se propone llevar la cultura venezolana hacia otros destinos para ofrecer el intercambio entre los pueblos e impulsar la industria cultural del país. Cultura. Este martes, la Cinemateca Nacional ofrecerá en su sala del Museo de Bellas Artes en Caracas una muestra de cine feminista con la proyección de Las Oficinas de Dios. Esta cinta semidocumental de Clarín Simón reúne los testimonios de varias mujeres que se preguntan si la libertad sexual es posible. La proyección, enmarcada en el ciclo de cine Conversa, tejiendo miradas a 24 cuadros, se realizará a las 5 de la tarde. Luego, a las 6:30 de la tarde, continúa el homenaje a Julio Cortázar, de quien este año se celebra el centenario de su natalicio con la cinta Cortázar de Tristán Bauer, estrenada en 1994 sobre la vida de este escritor. Son las 12:11 minutos. Cultura al día. Con más notas les decimos que los días 24 y 25 de mayo los espacios del Teatro Municipal albergarán la ópera Caballería Rusticana a cargo de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas. La obra, una de las más reconocidas de Pietro Mascagni, recrea la lucha entre el honor y el amor en una comunidad italiana ubicada en Sicilia a finales del siglo XIX. La presentación forma parte de la ópera Regresa al Teatro Municipal, programa cultural que comenzó el pasado 17 de mayo con el apoyo de la Alcaldía de Caracas. El espectáculo está programado para las 5 de la tarde ambos días. Los boletos oscilan entre los 30 y los 50 bolívares. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así como lo escucharon, queridos usuarios y usuarias, Tenemos a Satia Rengifo, integrante del Teatro Río Caribe. Ya nos hablará acerca de las actividades culturales que ofrecerá esta semana las instalaciones del Teatro Río Caribe. Bienvenida, Satia. Saludos, Kenny. ¿Cómo estás? Muy bien, vale. Qué bueno escucharte. Cuéntanos, el Teatro Río Caribe, empecemos por allí. Quienes no lo conocen, ¿dónde está? ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo es eso? Bueno, Río Teatro Caribe está ubicado en San Bernardino. Un poco de su historia sería que la agrupación, desde 1994, inicia sus actividades como tal en el pueblo de Río Caribe y ahí presentan una infinidad de presentaciones teatrales. Y desde 1999 se trasladan a Caracas, en donde fundan la sede que se encuentra en San Bernardino y toma por nombre Sala Río Teatro Caribe. O sea, se trasladan del estado Sucre, allá casi que en la puntica de la península, hasta Caracas, para hasta formar Caracas. Como una sucursal, o es que se traslada de una vez el teatro para acá? Se traslada la agrupación completa para acá. Bueno, ¿Y quedó algo allá en Sucre? Bueno, quedaron los trabajos que ellos realizaron por allá. Por lo menos vale mencionar, en 1995 presentaron Juanita en traje de baño rojo, en 1996 Bosque Húmedo, en 97 Violeta, y su última presentación en Río Caribe fue el célebre especialista en el Gran Hotel Europa, que es una conmemoración a la primera película proyectada en Venezuela. Oye, qué bien, qué bueno, qué bueno. Y cuéntanos, estas actividades que trae el teatro, ¿están enmarcadas dentro de un evento especial? ¿Cuáles son? ¿Cómo son? ¿Quiénes forman parte? ¿Si hay otras instituciones involucradas en esto? Vale, por ejemplo, en cuanto a la cartelera, hay una organización que se llama Sinestesia, Cinebar, el cual está, el organizador es Alberto Negrón. Por lo menos el día de mañana tenemos un estreno nacional de un extraordinario documental de surf que se llama Tres Quillas y un Kiwi, no sé si los has escuchado. Es dirigido por la venezolana Marina Sawiska, aquella que actualmente está residente en California. Este documental nos va a mostrar la experiencia de unas extraordinarias campeonas, por ejemplo está el de Sofía Mulanovic de Perú, Simone Sea de Venezuela y Ornella Pellezari de Argentina. Ellos nos van a guiar por todo lo que significa para ellas este deporte como el surf y todas sus habilidades en lo que es la trayectoria del documental. Eso es para mañana a las 8 de la noche. Y Sinestesia Bar también nos va a acompañar el día jueves a las 8 de la noche. Todos los jueves a las 8 de la noche hay presentaciones de películas. Tenemos este jueves el estreno de Ninfomanía, volumen 1. Es una película de Lars von Trier. Tenemos la sala como tal, Río Teatro Caribe, está presentando en su temporada en la Soledad de los Campos de Algodón, dirigida por Alberto Alcalá. Se va a presentar viernes, sábado y domingo esta temporada. Y vale recordar que tenemos otro espacio también haciendo vida nocturna, tomando los espacios acá en San Bernardino, como es la Taguara de los Viernes. La Taguara de los Viernes abre a partir de las 10 de la noche, abre sus espacios para presentaciones de bandas nacionales en vivo. Y este viernes, bueno, nos llenamos de mucha emoción de tener a un excelente joven cantautor venezolano que hace unas extraordinarias fusiones musicales de poesía, de jazz, de pop, de trova, el cual se llama Guajari Meléndez. Guajari, claro. O sea, tenemos para escoger, Kenny. Sí, vale, qué bueno está esto, esto está muy bien. Cuéntanos una cosa. Tú dijiste la dirección, la podemos repetir, pero quizás con más detalle, casi que con puntos de referencia y esto, porque yo recuerdo que una vez estaba yo por la zona y había alguien que estaba perdido buscando el teatro y estaba por los lados de un conocido negocio de helados y no se topaba todavía con el teatro. ¿Tú puedes explicar un poquito eso y por qué es que se da que la gente como que se extravía en San Bernardino buscando el teatro? Claro, bueno, eso es parte de la experiencia, Kenny. Eso es parte de la experiencia para llegar a la sala. Bueno, tenemos dos opciones. Si vamos a pie, nos bajamos en la estación Bellas Artes y hay unos carritos por puestos que se paran frente a Burger King. Ahí pueden agarrar uno de esos carritos, cobran 15 bolívares y los dejan frente a las instalaciones del teatro. Dicen, me dejas en Río Teatro Caribe y te dejan las puertas del teatro. Esa es la opción 1. La opción 1A, para los que van a pie, es agarrar un metrobús y quedarse en la heladería Crema Paraíso, y ahí van a subir dos cuadras y ahí van a conseguir la sala. La otra opción son para los compañeros que vienen en carro, también por la vía de la Cota 1000, bajando hacia San Bernardino, también consiguen la sala. Ya. Bueno, es que también San Bernard, la historia de San Bernardino es sus construcciones en metrópoli siempre en forma de araña. También confunden un poco, pues la mayoría de las avenidas se parecen. Sí, se parecen, y también hay muchas intersecciones como paralelas, que por ejemplo, ahí donde tú acabas de mencionar esta tienda de helados, ahí convergen 1, 2, 3, 4, creo que como 5 o más calles en ese punto. Sí, entonces, bueno, la referencia sería la que tiene una isla en el medio. Esa poco a poco me la enseñó mi compañero Miguel. Tiene una isla que sube hacia la Cota 1000 y por eso se van a guiar. Tiene una calle que baja y una que sube. Perfecto. Y se van por la que sube. Ahora bien, también afuera se ve, se reconoce fácilmente el teatro. Dice de las letras, aparece la identificación. Sí, bueno, ahorita, desde hace una semana, contamos con todo lo que significa la avenida Adolfo Ernest, con mejor iluminación. Es fácil reconocer el teatro, en la parte de afuera tiene un letrero, dice Río Teatro Caribe. Por los momentos hacen mención, tiene una gran valla en la parte de afuera que dice Festival de Caracas. Aún permanece en las instalaciones y es fácil reconocer una casa blanca, casa número 16. Ah, ok, qué chévere. Y esto, ¿cómo, si tú conoces por lo que más o menos estuviste comentando, creo que sí sabes, ¿cómo nace esto allí en esa casa? ¿Qué funcionaba en esa casa y por qué escogieron esa localidad? Bueno, eso parte de la trayectoria de lo que serían los directores del teatro, como es Francisco Deni. Por un momento estuvo acompañando también la agrupación Talia Falconi hasta el año 2010. Bueno, y ellos tenían la visión de poder trasladar lo que significa su visión teatral, su experiencia tanto en la parte de teatro, la parte dancística, a Caracas. Y bueno, pues vale acotar también lo que significa para ellos lo que significan los nuevos códigos estéticos, que bueno, Río Teatro Caribe siempre ha tenido una particularidad en cada una de sus presentaciones teatrales. Ellos primero empiezan con la sala de ensayos, después empiezan con talleres de telas, talleres de actuación. Posteriormente se abre una programación teatral. Y que eso es lo que convida a que el espacio sea como una diversidad de actividades culturales nocturnas dentro de San Bernardino, que eso es una de las posibilidades más positivas que tiene este centro cultural, vale mencionarlo de esta manera, pues. Sí, vale, es bastante cierto, así como tú lo estás diciendo, porque esa zona se incluso yo creo que de verdad hay muchísima gente que todavía no sabe que tiene un teatro de esta característica. Bueno, y bueno, recuerdo algo aquí, la agrupación teatral ahorita, Río Teatro Caribe, está haciendo su próximo montaje, acaban de salir del montaje de Bajo Tierra, en una extraordinaria temporada que tuvieron tanto aquí en Río Teatro, en el municipal, en el principal. Ahorita están montando Ubu Rey, que es el próximo proyecto que se va a estar presentando a mediados del mes de septiembre. Qué bueno. Satya, y cuéntanos, ¿tienen puntos de contacto en las redes para que la gente ubique mejor? Quizás allí también debe haber fotos, no sé si también tienen un mapa para que la gente llegue aún mejor. Bueno, tu explicación ha sido bastante clara, pero quizás no todo el mundo la recuerde en el momento que la necesite. Claro, bueno, por las redes sociales tenemos nuestra página web, que es www.rioteatrocaribe.com. Estamos por Facebook como Río Teatro Caribe. Tenemos también cuenta de Twitter, que es @rioteatrocaribe. También pueden contactarse por los teléfonos tanto local como celular. El local es 551-3609 y el teléfono celular, para cualquier duda o consulta, es 0412-383-5539. Qué bueno. Total que podemos, nos quedan unos minuticos, podemos renombrar o volver a comentarle a los usuarios la programación, Satya, para refrescar esto y que nuevamente se sepa acerca de las películas que en Infomanía Volumen 1 es bastante conocida y tiene muy buena crítica, además que la gente la va a reconocer. Pero aparte de eso, pues por supuesto que nos hables de las actividades tanto teatrales como dancísticas y todo lo demás. Además, también te quería preguntar si hay algún tipo de otras actividades como talleres, clases y este tipo de cosas. Ay, qué bueno que me lo recordaste, Kenny. Bueno, menciono la cartelera y culmino con el tema de los talleres. Vale, ¿te parece? ¿Cómo no? Vale, bueno, el día de mañana, recuerdo, miércoles 21 de mayo a las 8 de la noche, tenemos el estreno nacional de un extraordinario documental de surf de la venezolana Marina Sawiska, el cual se llama Tres Quillas y un Kiwi. También tenemos el día jueves a las 8 de la noche, se va a estar presentando Ninfomanía, volumen 1, una película de Lars von Trier. Tenemos La Taguara de los viernes a partir de las 10 de la noche, el joven cantautor venezolano Guajari Meléndez estará presentando en nuestras instalaciones. Y en cuanto a la programación teatral, viernes y sábado a las 7 de la noche, tenemos En la soledad de los campos de algodón, y los domingos a las 6 de la tarde. En cuanto a los talleres, actualmente aquí en los espacios de Río Teatro Caribe, a principios de mayo se empezó el Centro de Formación Teatral de Río Teatro Caribe, en los cuales tenemos unos extraordinarios formadores, como lo es Luis Domingo González, tenemos a William Escalante, y tenemos a Francisco Denis, que también estará participando en lo que significa estos talleres. Ya culminó el periodo de inscripción, pero tenemos una buena noticia, que en julio se va a abrir un nuevo periodo de talleres de actuación para los más jóvenes. Esto es importante mencionarlo. Y bueno, para los compañeros que están escuchando, que estén interesados en presentar sus proyectos teatrales de estreno, es importante recordar que pueden mandar sus propuestas a nuestros correos. Los recuerdo, mi nombre es satia.rengifo@gmail.com. Ahí pueden mandar toda la información en cuanto a las propuestas teatrales que tengan, o me lo pueden mandar un mensajito de texto y yo les respondo, me comunico con ustedes al instante. Al igual que bandas en vivo que desean presentarse en La Taguara los viernes, completamente invitados a tener nuestro talento nacional en nuestras instalaciones. Qué bueno, Ale, qué bueno, eso se escucha muy muy bien. ¿Cómo es que se llama lo de los viernes? La Taguara de los viernes. La Taguara de los viernes ahorita es un boom. Qué bueno, bueno. Es el boom. Voy a pasar. No me la sabía esa. Satya, dale. Y hablando, todavía nos quedan unos segundos, sobre los talleres, ¿esto tiene algún tipo de requisito, algún costo? ¿Cómo sería la cosa si alguien está interesado o interesada? Vale. Bueno, los talleres, el responsable del taller como tal es la señorita Valentina Garrido. En cuanto, bueno, ya la temporada del primer periodo de inscripción pasó, como te comenté, en el mes de julio se abre otra propuesta de talleres que vamos a estar publicando en nuestras redes sociales, en nuestra página web www.rioteatrocaribe.com. Ahí vos van a poder conseguir toda la información competente al taller en cuanto a su inversión y su inscripción. Perfecto, bueno. Muchísimas gracias por estos minutos que te has tomado para dedicárnoslo. Para la próxima te esperamos aquí en la cabina, que ay, vale. Así es mucho más cálido y mucho más sabroso, además la gente te va a escuchar un poco mejor. Vale, buenísimo. Y por supuesto que entonces les deseamos mucho éxito con todas estas actividades y bueno, hacia adelante. Y vamos a estar por supuesto pendientes de lo que venga. Muchísimas gracias, Kenny, y muchísimas gracias, Orlando. Gracias por todo el apoyo que nos están dando. Sí, qué bueno. Gracias a ustedes. Orlando te está escuchando y está sintiendo allí, diciendo que sí. Gracias. Bueno, mucho éxito. Hasta luego. Vale. Bueno, usuarios y usuarias, escuchamos a Satya Rengifo, integrante de Río Teatro Caribe, y nos daba toda una información bien completa sobre todas las actividades que están haciendo ellos allá. Y bueno, aparte de talleres, música, teatro y cine, por supuesto, hay ese buen ánimo con el que nuestra compañera nos acaba de decir todo. Y por supuesto, debemos apoyar, son precios bastante solidarios, oscilan entre los 40 bolívares y este tipo de cosas para cada actividad. Con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Les agradecemos muchísimo su fiel sintonía a todas y todos quienes nos escuchan diariamente a esta hora a las 12 y hasta estos minutos, ya casi 2:30. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de la red social Twitter en arroba culturaldía. También en Facebook nos buscan por la frase culturaldía. Y si gustan escribirnos un correo electrónico, lo pueden hacer a culturaldía96@gmail.com. En el control técnico, los buenos oficios correspondieron al señor Roberto Pucci, impecablemente allí. En la redacción y producción, el único productor, redactor, guionista, el inigualable Orlando Aguilar, y les narró Kenny Castillo. Pasen todas y todos muy buenas tardes y buen provecho. El buen ejemplo hay que seguir.